preparándome conscientemente, preparando cuerpo y mente para el combate. Con mi kenge ya aprendido salgo para la calle. No me importa que me miren ni que me señalen, pues desde chamos que no fumo ya en los soportales. Han pasado 20 años, ahora no me hacen de que la hierba es mala, la hierba mata. Que yo sepa no se fuma ni en cuchara ni en plata. Apréndanse la letra antes de meter la pata y no critiquen sin saber al gran de fama. Fumo marihuana y fumo la hierba del rey, fumo de la santa. No soy creyendo en mí. Fumo marihuana y fumo la hierba del rey. Estoy en la sala con los panas, como cuando